paso embriágame y líbrame del guayabo. Socórreme con dinero cuando yo esté bien pelao. Y llévate mi mujer y tráeme dos de afuera. Y por borracho que esté, que no falte quien me quiera. Socórreme con el vicio, que no me vaya a faltar. Y aparta de mí a mi suegra, que no la puedo aguantar. Aguardiente Cusco, no me faltes, que yo te busco en donde estés. Ay, dame alegría y tranquilidad, cámbiame las penas por felicidad. Aguardiente Cusco, no me faltes, que yo te busco en donde estés. Ay, dame alegría y tranquilidad, cámbiame las penas por felicidad. Aguardiente sabroso, embriágame, no me dejes fracasar. Socórreme con viejitas, porque quiero parrandear. Socórreme con la gotera, para beber sin pagar. Y líbrame de las cuentas, si va y me van a cobrar. Cuando esté con mi negrita, bien bueno en la oscuridad, me libras de mi mujer, que no me vaya a faltar. Aguardiente Cusco, no me faltes, que yo te busco en donde estés. Ay, dame alegría y tranquilidad, cámbiame las penas por felicidad. Aguardiente Cusco, no me faltes, que yo te busco en donde estés. Ay, dame alegría y tranquilidad.